una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. En el momento en que me despierto antes de maquillarme, rezo una plegaria por ti. La canción y la música, la letra y la música habían sido compuestas por Burt Bacharach y Hal David. Se la dieron a Dionne Warwick para que la cantara, pero quien la hizo famosa, la transformó en su éxito y seguramente en su canción, fue Aretha Franklin, de quien vamos a escuchar hoy y mañana versiones de algunas de sus canciones. Y en el tercer programa de esta semana vamos a escucharla a la propia Aretha Franklin. La canción apareció primero en un disco simple del año 67 y luego en un long play que se llamó Aretha Now del año 68. Era el track número 2 del lado 1, está A Say a Little Pray for You, donde ahí Aretha Franklin, metida dentro de una polera verde limón que hacía juego con un saquito a cuadros verde musgo, sonríe consagrándose a la eternidad en la tapa de ese disco Aretha Now. I Say a Little Prayer es una canción de amor de una mujer que no espera el amor, sino que lo lleva a todas partes con ella. Es una mujer dinámica, es una mujer en acción. La versión que vamos a escuchar hoy en este Mundos Diferentes es la de Arlisa, una increíble cantante muy joven, que ustedes podrán escuchar quizás más como una cantante pop, más como de moda en el circuito de la música pop. Pero acá hace una increíble versión acústica que me gustó realmente muchísimo y por eso la seleccioné para compartir en este pequeño ciclo de homenaje a Aretha Franklin, esta versión de I Say a Little Pray for You. Disfrútenla. Moment I wake up, before I put on my makeup, I say a little prayer for you. Walk home in my hair now, and wondering what dress to wear now, I say a little prayer for you. Thank you. sonidos diferentes. El grupo de música popular Hatari fue creado el 13 de abril de 1970. Su trabajo principal es la interpretación de los géneros populares ecuatorianos con instrumentos musicales latinoamericanos y la creación de nuevo repertorio que incluye la problemática social y que se enmarcan dentro de la nueva canción ecuatoriana. La poesía ecuatoriana es el motivo central en las siguientes interpretaciones y musicalizaciones que inspiraron a Hatari, grupo que logró grabar un total de 17 discos. Hasta mediados de los años 80, en que se disolvió, el grupo Hatari estuvo constituido por Patricio y Carlos Mantilla, Jorge Mosquera, Rodrigo Robalino y Ataulfo Tobar. En el año 2001 se volvió a constituir con algunos de sus antiguos integrantes, entre ellos Patricio Mantilla, director y primera voz, quien es actualmente el director de la Orquesta de Instrumentos Andinos. Varios poemas ecuatorianos fueron musicalizados por Hatari, que en quichua significa levántate, por su trabajo de investigación de la música tradicional indígena y popular del Ecuador y Latinoamérica y su labor de musicalización de la creación poética. Su aporte es invalorable a la memoria musical de este país. Escucharemos por Hatari, de su disco Ecuador de 1977, la canción Las manos de Víctor Jara, que yo emito hoy en homenaje a Víctor Jara y a los 50 años de la Unidad Popular, partido aglutinado por Salvador Allende. Cinco pétalos trotando, cinco izquierdos marchando. Junto al hombro el clavijero, mientras corría la voz. Mueren tus manos, Víctor, mueren y nacen hoy. Es que las manos del pueblo son hijas de tu canción. La trinchera de madera alambrada de ternura y tu canto verso inquieto tras la guitarra combate. Tu canto les quita el sueño, seis cuerdas les dan temor. Por eso es que bombardearon tu trinchera de color. Sigue tu voz de montaña, espiga de chaquiña. Más alto que nuestras nieves, más allá del Gavilán. Tus manos buscando el río, la luna junto al corral. Tu risa entre las quebradas y el eco al cañaveral. Mueren tus manos, Víctor, mueren y nacen hoy. Es que las manos del pueblo son hijas de tu canción. Diferentes.